Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en el día de hoy repasando lo que ha sido esta temporada deportiva, este último curso, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez. Muchos temas que tratar, no solo los relativos pues a la organización de eventos deportivos, sino también pues otros concernientes a las instalaciones, las infraestructuras deportivas, los próximos proyectos o las competiciones organizadas en nuestra localidad durante este último curso. Un buen momento para hacer balance justo cuando estamos ya en la recta final de la temporada. Volvemos a insistir y a recordar que mañana miércoles arrancará nuestra programación especial dedicada a la nueva edición, la edición 2014 del Maratón de Fútbol Sala, un maratón en el que van a participar un total de 32 equipos, con lo que se reduce considerablemente el número de participantes con respecto a años anteriores. En esta 32ª maratón, también es casualidad, 32ª edición y 32 equipos en liza, como saben, la primera fase estará compuesta por 8 grupos de 4 equipos, de los que se clasificará directamente el ganador de cada grupo. El resto, los segundos y los terceros, jugarán una eliminatoria previa a octavos de final, una especie de 16avos de final, pero solo va a enfrentar a segundos y terceros clasificados. Es decir, que los ganadores de cada grupo pasan directamente a octavos y se ahorran un partido, además de tener que enfrentarse en esos octavos de final a un equipo que viene de jugar los 16avos de final, es decir, a los segundos y terceros. Pues esta es la principal novedad de esta edición, que ya iremos desgranando a partir de mañana. En concreto vamos a quedarnos con los representantes de los equipos favoritos a llevarse, a adjudicarse esta temporada, este fin de semana, esta edición de la Maratón de Fútbol Sala. Recuerden que el vigente campeón es el conjunto del Quedeque y el subcampeón no participa este año, es el Zulema, que ha declinado la participación en esta edición pues por motivos personales de sus componentes. No van a estar presentes, como decimos, por otros compromisos que ya tienen adquiridos de mayor índole, no van a estar presentes en esta edición, que arrancará el viernes a partir de las 9 de la noche, una hora más tarde de lo habitual. Estamos acostumbrados pues a ver empezar la maratón a las 8 en 3 instalaciones: cancha, exterior Reina Sofía y pabellón. Este año empieza a las 9 y solo en la cancha exterior y en el pabellón polideportivo municipal. Como saben, es la gran cita deportiva que cierra la temporada, y este año pues casi que va a ser también, aunque nosotros vamos a continuar una semana más aquí en Tiempo de Deportes con diversos asuntos, pues la mayoría, pues, al menos el arranque de la próxima semana va a estar centrado también en esta maratón de fútbol sala. Bueno, pues son algunos de los asuntos que vamos a ir tratando a lo largo de esta semana. Hoy, como decimos, nos vamos a quedar con ese repaso con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez, que en unos instantes lo tendremos por aquí. Antes, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre, número 1 en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano, rápidos, sencillos y efectivos, y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los test también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956 46 38 60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. ¿Quieres formar parte de alguno de los equipos de Ubrique Unión Deportiva para la próxima temporada?

Si tienes vacaciones y aún no sabes qué hacer con tu perro o gato, no te preocupes. Mayoral Can dispone de unas amplias instalaciones cerradas y totalmente acondicionadas para que se encuentren como en casa. Además, con un amplio espacio donde podrán realizar sus actividades físicas rutinarias. En Mayoral Can, nuestro principal objetivo es que no les afecte tu ausencia en ningún momento. Contamos con un equipo ampliamente cualificado con dedicación exclusiva a la vigilancia de tu fiel amigo. En Mayoral Can ofrecemos un servicio de adiestramiento para que su perro aprenda a ser más educado. Y para su mayor comodidad, recogemos su mascota a domicilio. Llámenos y consulte tarifas. Teléfono 665-39-7548 o visite nuestra web mayoralcan.com. Estas vacaciones deje su mascota en las mejores manos. Despreocúpese, porque Mayoral Can dispone de unas instalaciones idóneas y el más cualificado personal al servicio de su mascota. Seis y treinta minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy, a centrarnos en el día de hoy, en ese repaso, digamos, institucional a lo que ha sido la temporada deportiva en nuestra localidad, en Ubrique. Para ello, pues, con el máximo representante de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, que ya lo tenemos por aquí, con Víctor Chávez. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Pues lo primero, pues ya estamos enfilando lo que es la recta final de esta temporada, que tradicionalmente, como todos sabemos y como yo me encargo numerosas veces de repetir, se cierra con la maratón de fútbol sala, que va a tener lugar este fin de semana. Y ya de cara a lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, en los últimos años habíamos visto pues que siempre llegaba esa maratón de fútbol sala pues con reivindicaciones por parte del colectivo del comité por el estado de la cancha exterior, ese arreglo que se acometía, que no se acometía, y por lo que parece este año no ha sido necesario ningún tipo de mejoras en estas instalaciones, ¿no? Pues bueno, sí, ya después de la controversia que hubo el año pasado, ¿no? Con algunas personas publicando un poco el desinterés que se le había puesto a la instalación, pues ahora mismo sí que podemos ver el trabajo que estaba previsto en aquel entonces y las medidas que tuvimos que tomar, ¿no? Efectivamente, pues aunque el año pasado en la maratón no estaba la pista 100% acorde como nosotros queríamos, la verdad que sí estaba practicable, pero bueno, ya este año pues hemos visto que después de las mejoras que nosotros teníamos previsto y de hecho así lo hicimos, pues bueno, es una mejora que ya se hizo en su tiempo y ahora pues está dando su fruto, ¿no? Está dando su fruto que no haya que gastarse ese dinero que año tras año había que gastarse para la disputa de esta maratón, ¿no? Estamos hablando de distintos días de pintado de cancha, de operarios de mantenimiento, y la verdad que ahora muy muy contento con el arreglo que le dimos, y la verdad que por parte de los practicantes pues parece que así también lo están. La pregunta es, ¿para octubre estará igual? Para octubre, claro que tiene que estar igual, sí. Debe de estar igual. Si te refieres al tema de la feria. De la feria, bueno, por las circunstancias que tenemos en Ubrique, en la feria en parte habrá que la tendremos que desarrollar allí, pero se tomarán todas las medidas pertinentes que haya que tomar para que en octubre, una vez que termine la feria, esté la cancha exterior en perfectas condiciones como ahora mismo lo está. Como decimos, con el maratón se va a poner punto final a la temporada oficiosa, a la temporada deportiva. Y bueno, queríamos aprovechar hoy pues para hacer ese repaso a lo que ha sido este curso desde la Concejalía de Deporte. Y para empezar, y en líneas generales, así a grosso modo, ¿qué lectura haces de lo que ha sido este curso, Víctor? Bueno, una lectura por parte mía como delegado de deporte y de la corporación, ¿no? Pues bastante satisfactoria, ¿no? La verdad es que año tras año estamos viendo el incremento que está desarrollando el deporte en Ubrique, ya en actividades deportivas, que decir que como siempre y cada vez repito, creo que seremos de las poblaciones, quizás en Cádiz y prácticamente en Andalucía, seguro que de las poblaciones que más actividades o eventos deportivos tenemos, ¿no? Ya después aparte de los eventos, yo me quedo con la práctica deportiva. Cada día, pues, está creciendo bastante lo que es la práctica por distintas gente, ¿no? En diferentes categorías de edades, y la verdad que eso es lo que me quedo. Aparte de eso, pues, me quedo que cada día, pues, más niños puedan disfrutar de nuestras instalaciones. Vamos a quedarnos con las actividades del patronato antes de hacer balance, comentar que ya hace un par de semanas echó a andar lo que es la temporada de verano con la apertura de la piscina. ¿Qué actividades más o menos va a llevar a cabo en estos próximos meses, en julio y agosto y parte de septiembre, el Patronato Municipal de Deportes? Pues bueno, lo que es en julio y agosto, pues tenemos, como bien dice, ya comenzaron hace un par de semanas las quincenas de natación, ¿no? La verdad que bastante contento, porque son cerca de 600 niños y por eso te digo que cada día pues más niños son los que hacen uso de nuestras instalaciones. Son cerca de 600 niños los que hacen uso de estos cursos, y la verdad que es bastante satisfactorio y muy contento de poder ver cada día a los niños practicando deporte, y en este caso pues la natación, que es lo que nos lleva el mayor grueso en verano, ¿no? Uh-huh. La piscina, pues, como prácticamente todo el mundo, se puso en marcha el 24 de junio, y hasta ahora, bueno, pues lo que es la marcha en sí de la piscina un poco floja, ¿no? Por las temperaturas frío, que ¿no? estamos teniendo. Uh-huh. Pero bueno, aparte lo que son los cursos de natación, como ya te digo, bastante contento. Además, cabe destacar que este año, ya que hablamos de la piscina, aunque en este caso no vamos a quedar con la de invierno, una de las principales novedades que ha incluido el Patronato de Deportes es esa escuela de natación que ha puesto en marcha, ¿no? Bueno, sí, lo que fue en la temporada o en la piscina cubierta, ¿no? En la temporada de invierno, pues sí, pusimos este año en marcha lo que era la Escuela Municipal de Natación. La verdad, nos hemos quedado sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque son aproximadamente unos 200 niños los que hemos tenido practicando natación. Sí que es verdad que hombre, por una parte un poco triste, ¿no? Triste porque de ver que el club no termina de resurgir, ¿no? Club Natación Ubrique, un club con tantos años de experiencia, y ahí en el Candelero, la verdad que sí que me gustaría que si el Ayuntamiento, el Patronato, hace un esfuerzo porque estos niños tengan una escuela que se vea programado luego en verano con lo que es el club, ¿no? Intentaremos por todos los medios que esto se pueda llevar a cabo, y que, como ya le digo, todos los niños que nosotros tengamos en verano pueda pasar a ellos. La verdad que es un poco difícil, ¿no? Porque afortunadamente Ubrique, pues, contamos con bastantes instalaciones deportivas y bastantes actividades que los niños pueden desarrollar, ¿no? Pero digo que intentaremos de que el club, pues, si ahora mismo está un poco en horas bajas, a ver si puede resurgir, estos niños, pues, como ya te digo, puedan practicarlo también con el club. El problema que contaba la cantera de natación en Ubrique era con la estacionalidad, ¿no? Digamos que antes solo podían entrenar en verano, que era una pues de las críticas históricas del club de natación a la hora pues de comparar con otra, con otras localidades. Lo que ocurre es que en invierno tampoco parece que han dado el paso. Ahora habrá que ver si esta lo referente a la escuela de natación logra eso, que lo puedan estar practicando, que practiquen natación durante todo el año. Lo digo porque el hábito es lo principal que tenían estos chicos, porque tenían el hábito del verano y luego en invierno volvían a otro tipo de deporte. ¿Esto crees que con la escuela de natación se puede ir rompiendo? Bueno, como bien dice, antiguamente pues teníamos ahí un mito que era la práctica de la natación en invierno, y por eso pues quizás el club tenía su importancia, ha sido uno de los mejores clubes de la provincia, eso lo sabemos todos, y prácticamente pues después de tanto pedir parecía que a lo mejor con la piscina cubierta pues esto terminaría de resurgir y de explotar. Desgraciadamente pues no fue así, y ahora mismo pues la verdad que no podemos echarle o achacar las culpas a las instalaciones, ¿no? Porque la verdad que ahora mismo pues tienen instalaciones tanto en verano como en invierno, y no sé dónde podrá estar el error, pero la verdad que te digo que bueno, intentaremos entre todos de luchar por este club y que podamos resurgirlo otra vez a flote. Bueno, a flote aunque está el club, ¿no? Pero uh-huh. Esperemos que tenga unas horas buenas como ya tuvo en años anteriores. En cuanto a la piscina cubierta, una temporada más, pues parece que bueno, ha tenido respuesta por parte de los usuarios, su uso es considerable por parte de los ubriqueños. ¿Cumple las expectativas que tenéis puestas en ella, en la piscina cubierta? Porque también, perdona Víctor, también hace años se comentaba que pues no era rentable tener la piscina cubierta en Ubrique, que era un costo muy importante para el ayuntamiento. En este sentido, ¿se están cumpliendo las expectativas? Bueno, Jesús, decirte que las piscinas cubiertas son deficitarias, yo creo que al 98 quizá %, a lo mejor ese 2% que te doy porque algún club pueda sacarle rendimiento, pero cuando se le puede sacar rendimiento es con otras actividades y con otras instalaciones aledañas, ¿no? Mm. Pero en un gran porcentaje las piscinas cubiertas son deficitarias, ¿no? El ayuntamiento tampoco puede creer o esperar que obtener beneficios con ninguna instalación, porque de hecho no se tiene. Lo que sí tenemos que procurar, los que en este caso estamos ahora mismo y los que estarán y hayan estado, es que le cueste el mínimo dinero posible al ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Tenemos que verlo como una inversión en salud. Y la verdad que nosotros estamos muy, muy contentos del uso de la piscina cubierta, ¿no? Te estoy hablando que son unos 15.000 y pico de usuarios. Hombre, 15.000 no son 15.000, sino se habla por usuarios, los que hacen uso en distintos meses, ¿no? 15.678 fueron los que hicieron uso en el 2012 y este año en 2013 pues ha pasado a 15.759, ¿no? Bueno, estoy hablando en el año anterior, ¿no? Mm. La verdad que, como digo, es muy, muy satisfactorio. Tenemos muchas actividades en la piscina y casi todas ellas pues tenemos los cupos, los turnos cubiertos completos, ¿no? La verdad que eso sí dice mucho y es poco el margen que nos deja. Un poco ahí el nado libre, que unas horas sí que está un poco más lleno que otras, pero la verdad es que no podemos dar ya prácticamente mucho más de la piscina cubierta. También decir que bueno, aparte de lo que es la piscina cubierta, muy, muy contento también de las actividades que se están desarrollando en las instalaciones aledañas, ¿no? O en las salas de actividades dirigidas que tanto nos costó de echar para adelante, y yo cada día estoy más contento de haberla podido echar hacia adelante y poderla abrir, ¿no? Estamos hablando que tenemos una lista de espera bastante importantes lo que son los programas de Pilates, los tenemos todo llenos. Tenemos con lista de espera en algunos de los turnos y prácticamente en todos muy buena aceptación en los programas de aerobic. Tenemos distintos programas de gimnasia, tanto para mayores como para niños. Y por supuesto, de lo que más contento y mayor es mi satisfacción es para los programas de gimnasia de educación especial, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la suerte, digo la suerte, de haber visto cómo se desarrollaba en los dos sitios donde han tenido esos niños la oportunidad de hacerlo, y no tiene nada que ver una instalación con otra. La verdad que eso también les ayuda mucho, tanto a ellos como a los padres, ¿no? Los padres sí que ahora pueden estar más libres, están más contentos, y la verdad que una de las satisfacciones más grandes que yo tengo es poder ver a esos niños tanto en esta sala de actividades dirigidas como en la piscina cubierta. Bueno, eso, digamos que son las actividades para adultos que programa el Patronato Municipal de Deportes, pero también cabe destacar que durante el año lo destinado a los más jovencitos, a los niños, es bastante amplio. Hablamos, pues, por ejemplo, de la escuela de fútbol, que es municipal, hasta, pues, por ejemplo, el tema de las ligas escolares, ¿no? Sí, bueno, tenemos, como ya hemos dicho antes, ¿no?, también recargar los 200 niños aproximados de la escuela de natación. La escuela de fútbol con esos 250 niños y por parte de la organización del Patronato Municipal de Deporte, esas ligas escolares que participan más de 200 niños cada año, ¿no? Pues como ya digo, sí es lo que te da alegría, ¿no? Por lo que hay que luchar, porque estos niños desarrollen todas las actividades posibles, todas las actividades deportivas posibles, porque la verdad que invertir en esto, estamos invirtiendo en salud para ellos y en bastante tiempo cogido para pensar en otras cosas. La verdad que por eso muy contento. ¿Y el tema de la escuela de baloncesto? Bueno, la escuela de baloncesto, ahí es quien lleva la voz cantante en el baloncesto desde hace muchos años atrás, el CABU, ¿no? Uh-huh. El CABU, nosotros, pues como otro de los colectivos privados que están en la localidad, colaboramos con ellos en todo lo posible. Ellos, pues como cualquier otro colectivo, tiene su subvención por parte del Patronato Municipal de Deporte, y la verdad, bueno, también decir que este año, pues hemos tenido y hemos colaborado con ellos en distintos trofeos, ¿no? Y por supuesto, en lo que ha sido la celebración de la final a 4 de minibásquet, que tuvo lugar en Ubrique, por ser Ubrique campeón de la liga regular también, pues fue otro evento bastante importante en los que tuvimos el placer de contar aquí en las instalaciones. Y como ya te digo, bueno, la escuela que hay de baloncesto pertenece al CABU. Uh-huh. Se hablaba de posibilidad de que el patronato asumiera, digamos, el tema de organizar la escuela de baloncesto al estilo de la escuela de fútbol, viendo, ¿no?, que últimamente el CABU pues tenía problemas para ir sacando equipos, ¿no? Bueno, sí, ha existido ahí distintos problemas, ¿no? Distintos problemas porque, como digo anteriormente, son muchas las actividades que afortunadamente pues tienen los niños para poder desarrollar, ¿no? Entonces, si antes existían tres deportes mayoritarios aquí, pues ahora la verdad que son bastantes más. Entonces, eso merma un poco, ¿no?, lo que es la realidad de poder sacar a distintos equipos para adelante, ¿no? La verdad que ahora mismo pues no entra en los planes, pero si fuese necesario y obligado, pues tendríamos que asumirla también, aunque la verdad que de todo es conocido el trabajo que lleva desarrollando el CABU. Son muchos años, en muchos equipos, los que han salido para adelante, gracias a que el Cabu ha sido desde siempre un, por decirlo así, un grupo de amigos, ¿no? Los monitores se han pegado barbaridades de trabajar prácticamente a coste cero, y eso es lo que ha podido llevar al Cabu a la altura en la que está. Si no, hubiese sido muy, muy, muy difícil de poderlo haber hecho de otra manera. Vámonos con el fútbol, si te parece. Recuerdo que de las primeras veces que te entrevisté como concejal de deportes, hablabas de los proyectos, de las ideas que tenía para este mandato municipal, y uno de ellos era intentar resurgir el deporte de equipo senior. Era cuando Ubrique no contaba ni con baloncesto senior ni con fútbol, y este año pues hemos contado con un equipo de fútbol, el Ubrique Unión Deportiva. Por fin Ubrique disponía, como decimos, de este equipo. ¿Qué valoración hacéis desde la Concejalía de Deporte de lo que ha sido la temporada del equipo? Porque también ha sido evidente el apoyo municipal, ¿no?, a este proyecto. Bien, una de las cosas, como dices, y mayor importancia tenía yo personalmente, era poder tener un equipo tener o intentar sacar al menos un equipo para que Ubrique tuviese un equipo en una categoría digna. Uh-huh. Había que empezar por la base, así se ha hecho desde primera hora, cuando estas personas que decidieron poner rumbo a este proyecto me lo comentaron. Yo desde primer momento los animé, era algo satisfactorio, como ya te dije, para mí es algo muy importante. Y bueno, afortunadamente, pues el éxito del deporte y el no aburrirse están las victorias, ¿no? Han llegado los resultados, hemos tenido este ansiado ascenso, y bueno, ahí en un año pues hemos cambiado de categoría, hemos subido un peldaño, y como bien dice, desde el ayuntamiento se está aportando, se está colaborando y se está ayudando en todo lo posible. De hecho, han tenido nuestro respaldo, tanto en los momentos buenos que han tenido, como también decir que en los momentos malos también hemos estado ahí para apoyar en lo que hemos pedido. Van a seguir teniéndolo, mientras nosotros estemos aquí, van a seguir teniendo este apoyo que desde primera hora nos comprometimos, tanto el alcalde como yo, a sacar esto en lo posible adelante, y como ya digo, pues ratifico que tendrán nuestro apoyo en la medida de lo posible. Uh-huh. He insistido en eso de los momentos difíciles. Recuerdo yo los incidentes del partido ante el Jerez Deportivo, donde pues digamos que el equipo pues en muchos casos se sintió maltratado, digamos, por los medios de comunicación de Jerez, por alguna gente. Ustedes siempre apoyasteis ahí al equipo, pero sin duda también para vosotros fueron momentos difíciles. Por todo lo que se lió, porque allí estabais presente tanto tú como el alcalde, y la verdad que digamos que fue un momento especialmente tenso, ¿no? Yo quiero recalcar que yo abandoné el partido en el descanso y no vi los incidentes. En cuanto me enteré, volví al campo y estaba todavía la trifulca allí. Son temas muy lamentables que no debería de ocurrir nunca en ningún sitio, ni en un estadio de fútbol, ni en ningún evento deportivo, ya por supuesto que en ningún sitio, ya sea deportivo o no. Fueron momentos muy difíciles, nosotros le mostramos nuestro apoyo, como así luego se vio, y por supuesto que creo que aquí no hay nada que achacar. Ya yo aquí pedí disculpas por si mis declaraciones habían podido dañar a alguien, lo vuelvo a hacer porque en ningún momento fue intención de querer echar las culpas y menos de quitárnoslas a nosotros, ¿no? Pero lo que sí digo que creo que nadie nos puede achacar nada, y al alcalde menos, porque la verdad que según se han podido ver los vídeos y las fotos que corrieron en esa tarde y en los días siguientes, el alcalde se jugó la vida y bastante en ese partido. Por eso, desde aquí, decir que nuestro apoyo lo han tenido, de hecho, demostrado, estuvo en aquel partido, ¿no? Porque de verdad de Dios que cualquier persona no se mete en ese sitio como estaba la gente. Por tanto, son cosas que desgraciadamente pasan, no deben de pasar. Como bien dice la prensa, nos machacó bastante, pero también te digo que afortunadamente, pues creo que algunos se han tenido que callar la boca, porque ya en partidos posteriores ha podido ver la gente quién fueron los que realmente van armando el escándalo en un campo de fútbol, porque afortunadamente los aficionados de Ubrique no han tenido ningún otro percance en la liga, y los de Jerez pues parece ser que a cada estadio, a cada campo que van, pues es su forma de actuar. Y la verdad que también desde la Junta Directiva de Jerez creo que deberían de tomar alguna alternativa, porque la verdad que a ellos creo que no le va a ayudar para nada. Uh-huh. Y luego el tiempo ha puesto y pone a cada uno en su sitio. ¿Qué tal el campo de césped natural de las pistas de atletismo? ¿Estará ya totalmente, no sé si está ya totalmente recuperado y si va a estar practicable para el próximo curso? Bueno, sí, decir que ya después de la replantación, ¿no?, de Ender Césped, han sido mucho el trabajo que se le está haciendo al campo de fútbol, porque después de la replantación ha habido que llevar un control muy exhaustivo del campo diariamente, y la verdad que sí, ya está practicable, ¿no? Lo que pasa es que hemos querido aprovecharlo al máximo, ¿no?, porque no queríamos arriesgarnos a que se pisara cuando el césped estaba un poco débil y tener que lamentar por un mes antes o un mes después de la práctica deportiva allí, pues tener que lamentar el que se vaya a estropear. Está ya practicable. Ya hemos tenido conversaciones, queremos que se inaugure lo que es el nuevo césped con un partido de Ubrique Unión Deportiva Senior. Hemos entablado conversaciones, hemos tenido distintas conversaciones ahí, intentar de que fuese el Cádiz B, sino el primer equipo, el que hiciese la reinauguración, ¿no? La verdad que está un poco difícil. Y según tengo entendido, pues bueno, ya tienen distintos partidos cerrados lo que es el Ubrique, y no sabemos si será el Ronda y el Ubrique el que reinaugure de nuevo el césped. La verdad que está muy bien ahora mismo, se le está llevando, como ya te digo, mucho control, se le está dando mucho cariño al césped, y la verdad que está ahora mismo hecho una alfombra. Porque hay que destacar que se puede decir, aunque no sea así, pero se puede decir que todavía no ha lucido la capota, digamos, el techado de la grada, porque no ha habido fútbol de este tipo, ¿no? De un gran evento, digamos, ¿no? No, la verdad es que hace bastantes años ya que no hay un evento con un equipo de fútbol de esas características, ¿no? Pero bueno, también pues ahora yo creo que la oportunidad lo requiere, ¿no? Con la celebración del ascenso del equipo, pues la verdad que sí, que tenemos esta oportunidad. También hay que decir que, como tú dices, no ha lucido la capota, pero porque tampoco hemos tenido ningún equipo representativo para desarrollar ningún partido de esto, ¿no? Esperemos que ahora mismo pues sea uno de los equipos o un equipo de una categoría importante el que tenga que venir a partir de amistoso, pero esperemos que de aquí a muy pocos años pues sean estos mismos equipos los que tengan que venir, pero a competición oficial, porque estemos hablando de que Ubrique pues tenga un equipo en un escalafón, en una división bastante más alta de la que ahora mismo tenemos. Relacionado con esto, ¿tenéis previsto algún tipo de mejora en el Antonio Barbadillo? Bueno, el Antonio Barbadillo, Jesús, son muchas las mejoras que se llevan haciendo, ¿no? Que es verdad que quedan muchas necesidades por hacer, somos conscientes de eso, pero bueno, el Antonio Barbadillo tenía un problema muy importante, que era volver a poder practicar el fútbol en Antonio Barbadillo. Como bien sabes, fueron innumerables los problemas que nos vimos o que vimos cuando o tuvimos cuando nosotros entramos aquí. No fue fácil de poder arreglar aquello, y también de vez en cuando yo invito a la gente también que eche un poco la vista atrás, ¿no? Uh-huh. Un poco la vista atrás, porque estamos hablando de que hace muy poco tiempo no se podía practicar. Somos conscientes de que son muchas las mejoras. La luz que hay no es la que tiene que haber, pero también toda inversión depende de unos presupuestos. Y la verdad que la cantidad de dinero que se le ha echado al Antonio Barbadillo es bastante importante. No quiere decir que se vaya a quedar abandonado, porque diariamente se van haciendo pequeñas obras, pero ahí lo que más nos urge ahora mismo, pues sí, que quizás sea terminar de poner la instalación eléctrica. Bueno, la instalación eléctrica, hablamos de los focos para la práctica deportiva, ¿no? Porque también tenemos que decir, como ya se ha hablado aquí otras veces, que ha habido que poner la instalación eléctrica en todo el perímetro de la instalación, ¿no? Porque efectivamente cuando entramos allí no teníamos ni donde poder enchufar una luz, una bombilla. Por tanto, poco a poco sí se están dando los pasos pertinentes, y ahora nuestro mayor propósito es poder terminar de tener la instalación eléctrica acorde con el campo, y poder hacer o desarrollar el fútbol cuando no tenemos luz solar, y por supuesto también terminar de equipar los vestuarios. Esos son los dos retos un poco más a primera vista que tenemos, aparte de ir continuamente mejorando la instalación. Otra parte de las instalaciones, el pabellón, se le hicieron esas mejoras en la cubierta. ¿Han vuelto a salir problemas o se ha solucionado ya con esta? No, problemas no. Las goteras que teníamos en un principio eran porque la cubierta no estaba aún terminada, ¿no? Uh-huh. Le quedaban por sellar a algunas juntas y nada más, pero la verdad que también ha sido un esfuerzo bastante importante, ¿no? Estamos hablando de, como ya bien dice, de puesta en valor del Antonio Barbadillo. Estamos hablando de replantación de la pista de atletismo. Estamos hablando del arreglo ya definitivo de la pista de fútbol sala. Estamos hablando, como digo, la cubierta del pabellón, de mejoras de pádel que se ha llevado a primero de año, de las mejoras en el Antonio Barbadillo. Por tanto, creo que no estamos de brazos cruzados, y la verdad que el trabajo, al menos nosotros, sí que lo estamos viendo compensado. Todo eso, lógicamente, el mantenimiento que necesita toda instalación deportiva para su correcto funcionamiento. Otro tema relacionado con infraestructura, también comentábamos hace ya algún tiempo el tema de la señalización de los senderos que, bueno, de los alrededores del término municipal de Ubrique. ¿Ese tema cómo está? Bueno, este tema está un poco paralizado, pero no por culpa nuestra, ¿no? Porque tenemos ya distintos permisos. Tenemos los tres o cuatro senderos que ahora mismo queríamos señalizar, que son salidas y llegadas en Ubrique, ¿no? Pues pasan por distintas fincas privadas, y la verdad que ahora mismo tenemos permiso de las distintas fincas y del parque, ¿no? Nos queda uh-huh. el permiso de dos propietarios de fincas privadas, y en cuanto lo tengamos el visto bueno, si así es, pues tendremos distintos senderos señalizados. Señalizados, digamos, y también con serán rutas que también tendrán un mantenimiento, ¿no? Por supuesto, la señalización del sendero no queda en eso, ¿no? El problema en sí de la señalización de los senderos es que, yo siempre lo digo, y y no sé, tengo algunas personas que piensan igual y otras que no, pero yo creo que estamos hablando de que el Parque Natural Sierra de Grazalema quizás sea de los parques más restringidos de toda España, ¿no? Ya también lo hemos hablado en distintas ocasiones. Estamos hablando de todos los problemas que conlleva la señalización de un sendero, porque aquí, si no es con la homologación de la Junta de Andalucía, uh-huh, es prácticamente imposible tener señalizado un sendero, ¿no? Tú bien sabes que ya hace bastantes años hubo una iniciativa que cayó en saco roto, porque también nos molesta que en nuestra sierra hay algunas piedras pintadas, uh-huh, y por eso le digo que prácticamente la totalidad de los parques naturales de España, pues así se señalizan, ¿no? Así tenemos la oportunidad de tener mucho más sendero señalizado a un coste muy reducido, ¿no? Con lo que puede conllevarnos nosotros de la señalización de un sendero, estoy seguro que de la otra manera tendríamos para señalizar 10, 15 senderos. Bueno, tenemos esas restricciones en el parque, tenemos que apechar con lo que hay y tendremos que hacerlo de la manera que nos marcan estas directrices, ¿no? Pero bueno, la verdad que nosotros tenemos muchas ganas de tener algunos de los senderos más importantes y más cercanos, porque vamos a empezar por los más cercanos, haciendo bucles, como ya digo, con comienzo y finales en Ubrique, y ojalá pudiéramos contar con la facilidad que tienen otros para la señalización de estas. Estamos hablando no solo de una iniciativa turístico o deportiva, sino también tiene una importante carga en el tema de seguridad, porque te evita, digamos, una manera, no lo va a evitar, porque se tenga que perder, se va a perder muchas veces, pero te puede evitar muchos extravíos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, como bien decía, también el tema este conlleva luego un mantenimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que mientras más senderos tengamos señalizados correctamente, ¿no? Como bien dice, podemos evitar muchos problemas, ¿no? Mm. Podemos evitar muchas salidas que se vienen llevando últimamente tanto de la Guardia Civil como del Grupo de Rescate de los Bomberos. Entonces, de las personas, nos creemos que tenemos una sierra que todo el mundo sabemos anda por ella, y no es así, ¿no? Yo creo que debemos de tomarle el debido respeto que ella, la sierra, se merece, porque a lo mejor de haber pasado distintas veces por un sendero, en el momento que llueve o tenemos la niebla abajo, todo se transforma, y donde antes creías que ibas en un sentido correcto, pues ahora no es así, ¿no? Por tanto, estas señales sí nos pueden ayudar mucho, y si a lo mejor en un caso de esto no sales precisamente en el sitio donde quieras salir, pero te va a llevar a un sitio seguro, y eso pues no acarrearía muchos menos problemas de lo que ahora mismo hay, ¿no? Uh-huh. Víctor, ¿qué tal va el proyecto de la vía ferrata? Muy bien, ya estamos ahí. Se ha aprobado una subvención para este tema. En cuanto salga licitación y tengamos la empresa que la pudiera construir, pues bueno, también decir que nos falta un permiso, ¿no?, del propietario. No creo que vaya a haber problemas. Y bueno, también tranquilizar a la gente, porque ya, bueno, hay comentarios por personas que diciendo que esto es un peligro, que se va a correr. Bueno, para ello hay unos técnicos que tendrán que emitir un informe favorable, ¿no?, de la viabilidad de este proyecto, y por supuesto que nosotros no vamos a hacer nada a lo loco. Cuando haya un proyecto de estos técnicos dándonos la seguridad, la viabilidad de que esto es posible, pues entonces nosotros tomaremos las medidas oportunas para ver por qué sitio sería más factible la realización de la vía, ¿no? Uh-huh. La verdad que es algo que sí que me gustaría que estuviese un poco más adelantado, ¿no?, para poderlo ver hecho realidad mientras antes, pero la verdad que si el proyecto sale adelante, vamos a tener una cosa o una actividad que en muy pocos sitios los hay en Andalucía, ¿no? Como ya digo, las hay en Andalucía, hay pocas, pero en lo que es el recorrido o lo que es a nivel nacional, ¿no? En el mapa nacional sí que tenemos bastantes vías ferratas y como todo conlleva un peligro, si el peligro lo conlleva aquí, lo conlleva en todos los lados también donde se practica, donde está ya realizado la vía ferrata. La verdad que es un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Puede ser algo que turísticamente atraiga a muchas personas y también nos dé a Ubrique un escalón más arriba turísticamente de lo que ahora mismo tenemos y de lo que nos merecemos. Yo creo que esas voces críticas quizás se deban también al desconocimiento exactamente de lo que es una vía ferrata, porque me han llegado a argumentar que poco más que es una escalera donde cualquier niño que pasa por allí se puede subir. No, es una escalera donde efectivamente no va a haber un acceso restringido, pero no podrá subir cualquier niño ni nadie, o podrá subir, porque se necesita, pero, digamos, pero por supuesto que hay que llevar las medidas pertinentes de seguridad, no hay que llevar su equipo de seguridad. Son unos escalones que van por la sierra de hierro, pero por supuesto que lleva al lado un cable que es la vía de seguridad, y hay que tomar la medida de seguridad pertinente como hay que tomarla en cualquier vía ferrata de cualquier sitio, y como hay que tomarla en cualquier actividad en la montaña, y como hay que tomarla en cualquier evento deportivo. Todos sabemos que para correr una prueba deportiva de ciclismo tenemos que hacer uso del casco. Eso es evidente. Pues nosotros, cuando vayamos a desarrollar una actividad de estas características, tenemos que saber, y de hecho nos lo recalcará a pie de vía, de que hay un material mínimo obligatorio que es el que tendrá que llevar cada practicante. A lo que me refiero es que algunos comentarios poco menos que una escalera mecánica, ya, a ver si me entiende, que se cree que pues, se pueda practicar senderismo por aquella zona, y hay que destacar que no, que es un, digamos, son unos una infraestructura destinada a la escalada. A la práctica de una escalada, un poco dicho así, una escalada artificial, ¿no? Porque ya hay un elemento artificial en la roca, pero no con ello queremos decir que cualquiera va a coger la escalera hacia arriba y punto, ¿no? Tenemos que tener todas las medidas de seguridad posibles, y la verdad que los practicantes de esta actividad pues así lo hacen. Es una actividad bastante segura, muy muy segura, porque aparte de ir siempre con dos puntos de anclaje, ¿no? También es obligatorio o normal llevar una instalación más en el arnés, una cinta, una vaga de anclaje, donde en caso de cansancio te puedes atrincar, por decirlo así, o agarrar algunos de los peldaños, y es súper, súper seguro. Otro proyecto, el que se comentaste la vez anterior, de la navegabilidad del río para la práctica de calle de descenso, desde la zona de trasvase hasta prácticamente la depuradora. ¿Cómo va esa idea? Bueno, eso sí está un poco más paralizado, Jesús, porque sí, este tema, sí empezamos a dar nuestros pasos, ¿no? Pero bueno, ahí ya había distintas denuncias, distintos problemas con los vecinos del río, ¿no? Y la verdad que esto sí sería posible una vez tuviésemos un mínimo de caudal del trasvase, ¿no? O en días donde sí la lluvia hiciese que el caudal del río pues fuese bastante considerable para poder navegar, ¿no? Ya te digo, está un poco paralizado hasta que estas obras de mejora del río no concluyan. Sí tengo entendido que en estos días iban a empezar parte de las obras, ¿no? Y si las obras estas pues dejan el río acorde con las necesidades para poder hacerlo navegable, retomaremos otra vez las conversaciones e intentaremos que este proyecto se llevase adelante, ¿no? Son nuestros dos proyectos turístico deportivo, ¿no? Bueno, otros dos, este con la Bioferrata, son proyectos turístico deportivos, que si también sale la licitación del campamento juvenil del Pantano, como así nos lo hizo saber el delegado territorial de Medio Ambiente hace unas semanas atrás, pues la verdad que estaríamos hablando de Ubrique como un sitio o un lugar turístico bastante importante, bastante más importante de lo que está haciendo ahora, ¿no? Pues ya te digo que son proyectos bastante ambiciosos en lo que es deporte de naturaleza, que creo que es lo que también deberíamos de explotar un poco, porque de hecho los recursos naturales pues ya los tenemos. Claro, el tema del campamento también sería aprovechamiento del pantano, ¿no? Efectivamente, el tema del aprovechamiento de lo que es el campamento juvenil tiene muchas alternativas, ¿no? Pasa por el aprovechamiento del río, pasa por el aprovechamiento del pantano para hacer que haya agua tranquila, pasa por el aprovechamiento de rutas a caballo, de senderismo, de rutas en bicicleta, de un parque de aventura dentro del mismo campamento, porque de hecho hay árboles para también poder hacerlo, que pasa por diferentes actividades turístico-deportivas o lúdico-deportivas. Ya en los pocos minutos que nos quedan vamos a repasar, vamos a dejar el apartado de infraestructura y a repasar pues algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tal fue la experiencia de la concentración de la selección andaluza de carreras por montaña aquí en Ubrique? Bueno, pues la verdad que bastante satisfactoria, ¿no? Podemos decir ahora que hemos tenido concentrada, bueno, bastante satisfactoria a nivel selección, ¿no? Un poco quizás decepcionado con la participación, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad ese domingo de poder haber entrenado, como te digo, con la actual campeona nacional, campeona de España por selecciones de carrera por montaña, ¿no? Estamos hablando, como ya te dije, de corredores a nivel nacional e internacional, ¿no? Estamos hablando de, como ya es el máximo exponente de la selección, como es Zahid, ¿no? Con esos puestos que ha obtenido en las distintas carreras, por decir que si el año pasado hizo cuarto en Cegama, sí, pues este año ha hecho un quinto puesto. Estamos hablando de la carrera con más nivel o con más caché a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de los mejores corredores del mundo en esta disciplina, ¿no? Y tener haber tenido aquí dos días a este atleta de esta característica, pues la verdad que bien. Ellos se fueron bastante contentos. Uno de los propósitos que teníamos con la concentración de la selección andaluza en Ubrique era crear un poco el compromiso de que algunos de estos corredores estuviesen en la siguiente edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, ¿no? Como ya digo, esto si así es, de hecho ya pues no, creamos un compromiso que si en esa fecha no hay ninguna carrera a la que ellos les obliguen de asistir, bueno, por parte del seleccionador y por parte de los mismos corredores se creó el compromiso que ellos estarían en la carrera de Ubrique, ¿no? Como ya digo, sería un caché bastante importante de que corredores de esta magnitud pues pudieran correr aquí, ya no solo para la carrera en sí, sino también darle un caché tanto en calidad como en cantidad. Estamos seguros que si algunos de estos corredores vienen, la cantidad de corredores se va a ver incrementada bastante, ¿no? Pues esa era una de las opciones de sembrar para que el fruto de haber tenido aquí a la selección se vea recompensado en la siguiente carrera, ¿no? También decir que ahora mismo pues ellos cuentan con el Ayuntamiento de Ubrique como patrocinador oficial de este año, ¿no? De hecho, en todas las ruedas o las notas de prensa que salen de la selección, incluso ya cuando fue campeona de España, recalcaban a todos sus patrocinadores uh-huh. en materiales deportivos y en otra puede ser en comida y en nutrición, uh-huh. En masaje, en todos los aspectos, también recalcaban como patrocinador oficial al Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Por tanto, el Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Deportes y de Turismo también cabe o tiene ahora un papel importante en lo que es la selección andaluza de carrera por montaña, ¿no? Uh-huh. Están llevando también el nombre de Ubrique como patrocinador y la verdad que eso también repercute en que se pueda ver o se pueda vender Ubrique en los distintos sitios. Uh-huh. Bueno, del curso podemos hablar del Campeonato de Andalucía de Duatlón, de la subida a Ubrique, de las dos carreras de las Nutrias, la popular y la de montaña, el pentatlón, también las dos carreras infantiles de las Nutrias, el Rogaine, el Rally BTT, el Campeonato Provincial de Baloncesto, que es la final que nos comentaste tú antes, el Raid de Aventura o el Rally Crono. Digamos que ha sido todo lo que ha tenido lugar en este curso, en líneas generales, pues una valoración más que positiva, porque casi todas ellas, una excepción de Rally Crono, que quizás se veía afectada ahí por el cambio de fecha, contó con una poca participación, pero el resto pues parece que van moviéndose en los números habituales, incrementando la participación de ediciones anteriores, ¿no? Sí, bueno, no son pocos los eventos, como ya digo, pues son bastante importantes en cantidad y por supuesto en calidad, ¿no? También se te queda atrás quizá uno de los eventos más importante que hayamos tenido en este año, como es la Vuelta Ciclista Andalucía. Lo he dejado un momento. Vale, lo he aparcado. Bueno, pues lo dejamos para luego, si te parece. Sí, estamos hablando de diferentes eventos que yo siempre recalco y agradezco a todos los colectivos que se involucran para hacer todos los eventos estos, ¿no? Porque si no fuese por su iniciativa, pues la verdad que no tendríamos esta cantidad. Mucha gente, pues, dice, el ayuntamiento no organiza. Bueno, estos eventos, la verdad que el ayuntamiento ahora mismo no tiene la necesidad de organizar, pero sí estamos hablando de una colaboración bastante importante, ¿no? Creo que la gente no ve la magnitud y la importancia que tiene el ayuntamiento en estos eventos, porque la verdad que el despliegue que se hace en cada uno de ellos pues bastante importante. Yo, como siempre digo, agradecerles a ellos, porque si no fuera por la iniciativa de ellos, pues no estaríamos hablando de tantos eventos importantes, ¿no? Como tú dices, bueno, hablamos de duatlón, de triatlón este año, RAI, los distintos campeonatos de pádel, tenemos tenis, tenemos tenis de mesa, tenemos atletismo, las dos pruebas que tanto de montaña como la popular, como las dos carreras también que organiza las Nutrias Pantaneras, para niños, ¿no? Uh-huh. Las distintas marchas cicloturistas, también lamentar la marcha de la pata cabra, que este uh-huh. año pues por circunstancias ha habido que aplazar o suspender, y la verdad que aparte de la suspensión de este evento, bueno, son innumerables los eventos que tenemos en Ubrique y la verdad que cuesta bastante numerarlo. Precisamente el año pasado la patacabra pudo salir por la intermediación del ayuntamiento, porque digamos una circunstancia muy parecida a la de este año. Este año ha sido totalmente imposible, ¿no? Este año ha sido bastante imposible, pero ha sido bastante el trabajo que la verdad hemos desempeñado para intentar de que esto se llevara a cabo. Hemos meneado bastante, el alcalde, la verdad, que ha tomado un papel muy importante en esto, ha meneado todos los hilos habido y por haber, y la verdad que es que no se ha celebrado porque ha sido imposible. Ya desde su delegación nos hicieron llegar el boletín oficial del Estado, donde se venía recargado que a partir de ese día quedaban anuladas todas las pruebas cicloturistas en la provincia, ¿no? La verdad que ha habido ahí un poco de descoordinación. Yo creo que ahí la federación tenía que haber estado un poco más atenta, porque ellos seguro que tienen las fechas desde la fecha que las mismas competiciones se puedan ver suspendidas por eventos de esto, como fue en este caso la operación salida de verano, ¿no? Para ello se paga una federación y creo que tenían que tener o haber tenido a gente que le hubiese dicho que a partir de ese día era inviable la práctica de este evento, ¿no? Nosotros cuando lo supimos, pues ya te digo, nos pusimos en manos a la obra, pero ha sido prácticamente imposible. Seguimos en ciclismo. Lo comentabas tú antes, la Vuelta a Andalucía este año ha contado con esa etapa de salida, increíble el ambiente que se vivió aquí en Ubrique, y desde la organización se dejaba abierta la posibilidad de que para el próximo año se acoja de nuevo una meta, un final de etapa. ¿Esto cómo está? Bueno, esto está muy muy parado. Ahora mismo no tenemos nada, ¿no? Pero la verdad que yo era de las personas que un poco apostaban por una meta, ¿no? Por la espectacularidad. Pero la verdad, después de esta experiencia de una salida de etapa, me he quedado asombrado, ¿no? El calor que han tenido todos los corredores desde que llegaron aquí, bueno, creo que también ha hecho el sitio donde teníamos ubicado el control de firma de los corredores, creo que era un sitio donde nunca antes o al menos así no lo hacían llegar los organizadores, no se había hecho un control de firma, era en la Plaza de Toro con esas vistas, y la verdad que ver a esos corredores de nivel internacional echándose fotos en la misma plaza y como quien dice alucinando como niños, ¿no? Pues la verdad que esto hacía prever de que la jornada aquí iba a ser bastante bastante agradable, ¿no? La gente se volcó. La gente, desde que salió la etapa en la Plaza de Toros hasta prácticamente la gasolinera, en ese trayecto era todo un hervidero de gente, un montón de gente en la calle, y la verdad que la acogida fue bastante buena y bastante importante. Sí que es verdad que luego, este año, pues sí tenía un poco la importancia de una meta, tenía la importancia que era retransmitida por Eurosport y eran directos, ¿no? Eso sí que es lo que te hace vender más tu localidad, pero bueno, también hemos tenido bastantes reportajes, bastante importantes, la repercusión mediática ha sido bastante importante en distintos medios y en distintos países de Europa e incluso de América también, ¿no? Ha habido cadenas que han hecho los reportajes y la verdad que bastante contento con el tema ese. Ya lo hablábamos hace poco, y la Vuelta a España, que nos visita, ¿no? Bueno, nos visita, es un poco de pasada, pero también Ubrique va a estar ahí, ¿no? Quiera o no, también son mucha la gente que se va a preocupar por esta etapa, ¿no? Esta etapa tiene algo especial, ¿no? Desde la salida, que va a ser un poco especial, al recorrido, van a pasar por unos paisajes espectaculares y con bastante contraste, ya. Sí, las distintas etapas van a tener muchos contrastes, ¿no? Van a tener prácticamente para que los distintos especialistas en las distintas modalidades tengan su día, ¿no? Pero aquí creo que vamos a tener una etapa bastante importante, como digo, aunque va a ser de pasada, pero estas etapas, sí, aparte también de la Vuelta a Andalucía, las sigue mucha gente, ¿no? Las hace mucha gente en cicloturismo, y nosotros pues vamos a tener la suerte de que días antes y días después, pues esta gente que va siguiendo estas mismas etapas las vamos a tener por aquí, y vamos a tener oportunidad de que gente que no se había acercado anteriormente a nuestra sierra, pues la vamos a tener por aquí. Y ese es el mejor escaparate, el mejor escaparate es la visita in situ de esta gente, y como siempre pues se van a quedar fascinados con lo que tenemos aquí. Tendremos también un escaparate bastante importante porque ahí tenemos la franja horaria un poco con lo que va a ser la retransmisión, ¿no? Pero bueno, si lo retransmiten como el Tour, que digo que aunque conectan más tarde con Televisión Española, pero Teledeporte sí, luego te no sé, es que depende del año, ¿no? De, sí, del año, pero cada año lo hacen de una manera. Yo estoy seguro que Ubrique va a estar en la televisión. Cogemos ahí un poco lo que es el límite de la televisión, pero a esa hora va casi seguro que si salgamos en directo, como digo, es un escaparate bastante importante. Va a ser previo a la subida, digamos, a donde ya va a estar todo el mundo preparado, porque la verdad que desde Ubrique le va a esperar una subida bastante importante y va a ser ya lo que es los últimos kilómetros de etapa donde se va a poder jugar. Seguramente pueda, porque recuerdo que el avituallamiento es en Portugal y bueno, pues de Portugal aquí hay una distancia que ya más o menos el avituallamiento suele ser a la misma hora, ¿no? Recuerdo sí. Yo más o menos el año pasado también fue en esa zona y ya en Estepona fue cuando empezó a... Y además la carretera del puerto de Galeubrique pues es una carretera que incita a estos tipos de o a los ataques en este tipo de etapas. Esperemos que podamos ver un buen espectáculo, que estoy seguro de ello, porque estamos hablando de la segunda mejor vuelta por etapa. Y bueno, la Vuelta a España, ya digo, una vez más por Ubrique, aprovechar a todos los aficionados al mundo del ciclismo y a los no, porque es un evento digno de ver. Y seguro que como año tras año pues la gente saldrá a la calle a verlo. Estamos fuera de tiempo, pero fuera de tiempo, tela, para despedirnos, Víctor. Desde tu punto de vista, ¿que hay algo que le haya faltado a esta temporada? Bueno, no lo sé, siempre siendo más ambicioso, ¿no? Pues siempre falta quizá algún o más éxitos deportivos, ¿no? Sí que me gustaría recalcar que sí son distintos los éxitos, y luego un poco más de, aparte de los deportes ya más en equipo, sí me gusta recalcar, aunque hay distintos deportistas, la fantástica segunda juventud o por decirlo así de Juan Luis Venegas en este deporte, que aquí no podríamos haber pensado hace unos años en tener a un grandísimo campeón como es Juan Luis. Hombre, no me gusta nunca mencionar porque siempre se te quedan deportistas atrás, ¿no? Pero creo que está demostrando año tras año que el trabajo duro que está haciendo día a día pues le está llevando a muchas recompensas que ojalá le dure muchos años. Pues bien, Víctor, lo vamos a dejar aquí. Le damos las gracias por atendernos, por hacer este repaso a lo que ha sido la temporada. Y nada, pues darte la enhorabuena pues por el buen desarrollo del curso y desearte toda la suerte para el próximo. Esperemos que venga también cargado de actividades y al fin y al cabo de deporte, que es lo que a todos nos interesa y nos gusta, ¿eh? Pues nada, esperemos que sí, tengamos una temporada mínimo como la que tenemos, porque ya te digo que el deporte en Ubrique goza de una muy buena salud y tener esto, pues la verdad que estamos invirtiendo en salud para todo el mundo. Animar a todo el mundo a que siga haciendo cualquier práctica deportiva y por supuesto que el año o el curso, la temporada que nos llega, pues como digo, tenga los mismos éxitos mínimos que hemos tenido en este año. Muchas gracias, y nosotros volveremos mañana ya con el especial maratón de fútbol sala a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pase una feliz tarde.